delantera tiene todo el futuro. Diego Castro, en la defensa me la juego por experimentados y en mitad de cancha para adelante con los pibes, salvo que lo pongo a Arbiti. Maxi Sarmiento dice, es hora de un gran cambio en Boca, desde jugadores hasta dirigentes. Mañana, dentro de la consigna, queremos que nos cuentes qué estás haciendo. Aparte de escuchar el programa, qué estás haciendo. Si estás en el trabajo, si estás esperando un colectivo, por subirte al subte, estás en tu casa, estabas estudiando y dejaste de estudiar, estás caminando, vas en el auto. Bueno, mañana lo vamos a plantear. Consigna y contanos desde dónde nos escuchás aquí en Las Voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. Y vamos a tener gente cubriendo obviamente lo que es la concentración de Boca allí, sí, en el hotel. No lo hicimos hoy porque ayer lo planteamos, porque a las 0 horas espera el técnico a los jugadores que Peto recién nombraba, que son 20 en total, para esperar y aguardar el compromiso del día sábado en la Bombonera. Ale Martín, confirmado, mañana va a estar en la concentración. Ale Martín, un fuerte abrazo, querido, que estás escuchando el programa. Nico Pena, también Ricky Cohen, y aquí con nosotros la bella Andy Farina. Se viene un nuevo estreno en youtube.com/lasvocesdeboca. De Boca, es semana de juveniles, y lo vamos a tener a uno de los cracks, a una de las joyas que tiene. ¿Quién? Las inferiores de Boca, que es Jopito Cristian Álvarez. Ah, justamente hoy vi en Twitter que preguntaban por él. ¿Dónde estaba Jopito Álvarez? Bueno, Jopito Álvarez está en youtube.com/lasvocesdeboca. Es la tercera entrega de juveniles. Ya estuvo Escalante, Leito Baima y ahora va a estar Cristian Jopito Álvarez. La consecuencia de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana. Que estos chicos dejen de tener un lugar en la primera de Boca. Ahora está con una molestia Jopito en este momento. Pero aparte de eso, es se como quedó que sin lugar. Recién Peto nombró 20 jugadores. Con los cambios que ha hecho el técnico, no sé si va a tener alguna chance. Pero ojalá Boca entre a Libertadores, tenga más competencias el semestre que viene y todos estos chicos tengan más minutos. Nos estamos yendo, vienen los amigos del tren aquí por Radio Cooperativa AM770. Somos Las Voces de Boca. Estamos para acompañarte y así lo hacemos todos los días. Les mandamos un fuerte abrazo, hasta mañana, y nunca olviden que esto es fútbol y hay cosa más importante en la vida. Por eso, está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavachief. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguzzo. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Consejo de la Magistratura. El secretario de la Cámara Civil y Comercial reconoció que al juez jubilado Teta Manti se lo designó a dedo. Gustavo Bocanera prestó testimonio ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Aseguró que si bien las designaciones se hicieron siempre de manera informática, el juez jubilado Raúl Teta Manti fue designado de manera manual. Fue para cubrir la vacante del juzgado número 1 que tramita el expediente del Grupo Clarín contra el artículo 161 de la Ley de Medios. Bocanera confirmó que el mismo sistema de sorteo fue utilizado con el juez Francisco de Assis Soto. Consenso de ministros de todo el país para comenzar las clases el 25 de febrero. Así lo anunció el ministro de Educación Alberto Scileoni, quien precisó que este año, desde el Estado Nacional, se convocó a las provincias a asumir la meta de los 190 días de clase. Agregó que esto forma parte de un proceso y un conjunto de políticas destinadas a seguir mejorando los aprendizajes, con más días, más horas de clase, la distribución de netbooks y libros, la construcción de escuelas y la mejora de los salarios. Lo dijo en el marco de la asamblea que reúne los titulares de las carteras educativas de todo el país, que se realizó en la sede del Palacio Pizurno. Las Madres del Dolor reclamaron el juicio político para el juez Axel López. La agrupación fue recibida por los integrantes del Consejo de la Magistratura. Repudiaron la decisión del juez Axel López de dejar en libertad condicional a dos peligrosos delincuentes y violadores que reincidieron en los mismos delitos. Esto decía al respecto la titular de Madres del Dolor, Vivian Perroni. Estamos pidiendo que se vea realmente el accionar de este juez, que se vea realmente todas las decisiones que él tomó como para liberar a asesinos, a violadores, que después de ser liberados por él, siguieron destruyendo a muchísimas familias más. Y todos lo que queremos es tener un sistema judicial que nos represente, es tener a jueces que realmente vean si quienes estuvieron detenidos ya están resociabilizados como para poder recuperar la libertad. No es una cuestión de saber bien hacer las cuentas y nada más. La ciudad de Córdoba será dividida en tres para el nuevo sistema de recolección de residuos. Así lo anunció el gobierno cordobés y confirmó que dentro de 15 días se enviará al Consejo Deliberante una propuesta sobre las principales características de los pliegos de la licitación, de manera de poder efectuar el llamado en 2013. Para mejorar la prestación del servicio, la ciudad será dividida en zona centro, norte y sur, y para la distinción de estas dos últimas, se tomará como referencia el río Suquía. El proyecto contempla la colocación de contenedores en todos los barrios, colocados cada 120 metros para agilizar la recolección y permitirles a los vecinos que dispongan de los residuos. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días, el tren se pone lentamente en movimiento. Escucharon, sonó el silbato y ya estamos en marcha. El tema de hoy es estas dos fechas con reminiscencias bélicas, que es el 8N, el 8 de noviembre, y el 7 de diciembre. Ustedes saben que esto de los días colocados de esta forma tienen como origen, probablemente, el día D de desembarco en Normandía, el de las tropas aliadas que iniciaron la contraofensiva para ocupar el continente y recuperar o tratar de liberar, en un sentido limitado del término, la Europa tomada por Hitler. La oposición prepara, en mi opinión, una remake de una marcha ocurrida hace 67 años, la marcha por la Constitución y la Libertad, realizada el 19 de septiembre de 1945, y el objetivo de esta marcha es fundamentalmente una respuesta política, detrás de la cual está Clarín, para tratar de condicionar el 7 de diciembre. La estrategia del grupo parece clara porque ha determinado, ha expresado que no va a presentar el plan de adecuación. Entonces, el gobierno no tendrá otra alternativa que aplicar la ley, y eso, en principio, ¿qué significaría para el grupo Clarín? Adoptar el papel de víctima, denunciar que ha muerto la libertad en la Argentina y que ya no hay diferencias entre nuestro país y Venezuela. Producir un ruido internacional intenso con los organismos empresariales como ADEPA y la CIP. Vuelven a cobrar actualidad, entonces las palabras, ¿se acuerdan del dirigente radical César El Chacho Jaroslawski, fallecido en el 2002, quien afirmaba: Clarín ataca como un partido político y se defiende con la libertad de prensa? El 8N, el 8 de noviembre, es la jugada entonces preparada para erosionar al gobierno y acotar políticamente el 7 de diciembre. La idea es debilitarlo políticamente para que no tenga la suficiente fuerza para hacer cumplir la ley de medios audiovisuales. Esta movida del 8 de noviembre está siendo minuciosamente preparada por blogueros, que son los que concretaron la exitosa manifestación de las cacerolas del 13 de septiembre. Pero detrás y junto a ellos están, como en la manifestación anterior, las huestes del PRO, del peronismo residual, de la coalición cívica, el partido unipersonal de Patricia Bullrich. Pero coordinando y poniendo toda su estructura están el multimedio y sus socios ideológicos como La Nación y Perfil. Los blogueros tienen sus internas también, porque la idea original era que no iban a dar la cara, pero ustedes saben cómo es estas cosas. Una entrevista, la popularidad, Perfil le hizo una entrevista, La Nación le hizo otra, y es interesante señalar que en el reportaje que le hizo el diario Perfil, de los 6 blogueros entrevistados, 3 votaron en las últimas elecciones, confiesan ellos, por Elisa Carrió. Bueno, ayer justamente Elisa Carrió hizo una reaparición en la mejor versión teatral de Elisa Carrió en su casa, que es TN. ¿Qué dijo? Escuchen bien esto, si no lo escucharon, porque es realmente de una apocalipsis llamativa. Estamos en el comienzo claro de una dictadura, sin ninguna posibilidad de error. Es decir, que esta afirmación de Carrió, la misma Carrió, dice que no hay ninguna posibilidad de error, que estamos al comienzo de una dictadura. Hay un atropello del Poder Judicial de la Nación de una forma nunca vista. Hay actos de fuerza. Vamos a un acto de fuerza el 7 de diciembre. Le pido a los jueces que resistan, que el pueblo lo va a acompañar el 8 de noviembre. Que resistan en su dignidad, en su independencia, en el Poder Judicial. Que no le tengan miedo. Miren cómo estoy yo. La sociedad se compró el relato del gobierno acerca de mi persona. Saqué el 1,8%, pero tengo una autoridad moral absoluta. No va a haber libertad de expresión. El voto joven, esto es notable, ¿no? El voto joven es para que la cámpora entre oficialmente a la escuela secundaria. Es la entrada de la droga a las escuelas secundarias. Las dictaduras nacen así, como Hitler, que fue votado masivamente. No hay libertad posible con una banda de ladrones y fascistas. El 7D es un acto de fuerza. No confío en la Suprema Corte. Le tuve una gran paciencia a la presidenta porque creía que su marido era un golpeador. Resistan los jueces, que van a ser los héroes de la nación. Van a destruir la libertad de expresión. Ella no resiste, ella es la presidenta, ¿no? No resiste que hable el mal de ella. Créanme, que si no salimos a la calle el 8 de noviembre, vamos a sufrir mucho. Salvemos a la Argentina de la indecencia. Hay una esperanza. Esto, después de todo esto, hay una frase que dice, hay una esperanza, no se depriman. Perdonen, yo le tengo que hablar así al pueblo. Soy reconocida en todo el mundo, menos acá. Bueno, el otro referente de los blogueros es Jorge Lanata, que no me voy a extender porque ya hemos hablado tantas veces de Lanata, pero de alguna forma es la versión Carrió en envase periodístico, con un viraje político similar a la de la ex líder de la coalición cívica, y aquí en el teclado irónico de Jorge Asís, caracterizó como nuestra Gioconda pintada por Botero. Volvió la doctora Elisa Carrió, que estaba de alguna manera, por decisión propia, fuera de las cámaras de televisión y de la palestra pública. La dirigente política que en su momento cosechó millones y millones de votos en la Argentina, hoy políticamente no existe, está totalmente sola, no hay muchos políticos que en este contexto se quieran acercar a la diputada Elisa Carrió. Hay que juzgarla políticamente a Carrió, pero bueno, yo creo que es una dirigente que ya fue. Reitero, en su momento era una figurita política y mediática, pero hoy desde mi punto de vista ya fue. Hay que recordar, alguna vez lo dijimos frente a estos micrófonos, que allá hace unos cuantos años el propio Néstor Kirchner, cuando estaba barajando posibles candidatos a vicepresidentes que lo acompañen. En el 2003 había pensado, en aquel momento, incluso en la doctora Elisa Carrió. ¿Vieron cómo cambian los tiempos? La cosa se pone vertiginosa y el que era Gardel en algún momento, bueno, pasados los años, pasadas las definiciones políticas, cómo han jugado en todos estos años, bueno, hay algunos que empiezan a desaparecer de la escena política y creo que este es el caso de la doctora Elisa Carrió, que bueno, la reciben porque puede rendir algún puntito en un canal de cable. Algunos, bueno, ironizan en el sentido de que podría ser Manieto presidente, en algún puesto importante estaría Jorge Lanata y Carrió, no sé, por dónde la podrían ubicar en este momento político que vive el país. Estamos hablando de movilizaciones de sectores de la sociedad a propósito de estas siglas, el 8N, habría que agregar también el 20N, porque ahí la CGT de Moyano y la CGT opositora de Pablo Micheli, bueno, están tratando de construir un paro general para presionar al gobierno. Bueno, en estos días yo por lo menos no le veo mucha perspectiva en el sentido de que una parte importante de la población quiera adherir a esa huelga general, a ese 20N. ¿Qué lugar ocupan las movilizaciones en la sociedad argentina? Hace unos cuantos años atrás, y vos lo debés recordar, cuando Bloomberg llamó a una movilización al Congreso, que finalmente fue muy exitosa, se hablaba incluso de arriba de 200.000 personas en la plaza de los dos Congresos, bueno, impactó en la política argentina a tal nivel que el expresidente Néstor Kirchner, yo no sé si se asustó, y enseguida trató de acercarse, de cooptarlo al falso ingeniero Bloomberg, y de alguna manera tomó nota de lo que decía Bloomberg y empezó a, vía parlamento, a cambiar algunas leyes que tenían que ver con este tema del Código Penal y la seguridad. Bueno, después todo esto se fue diluyendo. Cuando entró justamente Bloomberg en la arena política, también desapareció del mapa, sacó algunas pocas decenas de miles de votos. Así que una cosa es tener un medio de comunicación, una cosa es tener muchas pantallas, una cosa es participar de determinada movilización y otra cosa es construir un movimiento, un partido político, presentarse a las elecciones y lograr seducir a millones de personas y, bueno, obtener un puesto importante en la política argentina. Dentro de sectores kirchneristas, a propósito de las movilizaciones, hay debates y hay distintos puntos de vista. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, integrante de Carta Abierta, dijo que había que retomar la calle, que no había que regalarle la calle a la oposición política al kirchnerismo. Otro intelectual que también participa en Carta Abierta, estuvo en estos micrófonos, Aurelio Narvaja, bueno, de alguna manera dijo, no hay que competir, a ver quién la tiene más grande. Yo me pregunto, ¿quién puede convocar hoy una manifestación masiva a favor del gobierno nacional? Me suena que llegaría a ser masiva si como militante política, como mujer del peronismo y de este gobierno, como presidenta, no ya como presidenta, sino como militante política, Cristina Fernández llama a sus seguidores a hacer una marcha importante para contrarrestar lo que puede pasar el 8N. Por lo que estoy escuchando en fuentes cercanas a la presidenta, no está en el ánimo de la presidenta confrontar. Y uno puede llegar a pensar que si ella gestiona y aprieta el acelerador en ese sentido y logra medidas que la gente las palpe como cosas positivas para su vida cotidiana, eso le puede rendir mucho más que una movilización callejera. Igualmente, es un debate que está dentro del gobierno del kirchnerismo. ¿Qué hacer después del 8 de noviembre? ¿Responderle a los caceroleros en la calle? Reitero, el kirchnerismo ha rehusado entrar en el terreno de la competencia callejera, como terminó de demostrarlo en estos homenajes públicos que se hicieron a propósito del segundo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gustaría de alguna manera que la presidenta o que el kirchnerismo llame a movilizarse, a estar en las calles para contrarrestar a esta oposición inorgánica? El director de la editorial Perfil, Jorge Fontevecchia, escribió el sábado pasado: dentro de dos jueves habrá mucha gente protestando, probablemente más que en todas las otras movilizaciones anti-K y más que nunca antes contra ningún otro gobierno. Y más que nunca antes contra ningún otro gobierno. Bueno, creo que es una expresión de deseos de Fontevecchia, porque bueno, hubo muchas movilizaciones en la historia de la Argentina. ¿Por qué esta tiene que ser la más importante y numerosa? Bueno, sí, yo comparto lo que vos decís, porque creo que a esto de Jorge Fontevecchia, que además concluye el primer párrafo de su nota, diciendo probablemente más que en todas las otras movilizaciones anti-K y más que nunca antes contra ningún otro gobierno, pero quienes participarán no se sienten motivados por ningún candidato opositor, lo cual esto sí es una aseveración cierta. Hace un año termina, ese era el primer párrafo, el último párrafo de la nota dice: hace un año los argentinos prefirieron lo conocido antes que lo mejor por conocer. El futuro es impredecible. Ahora, claro, uno le debería preguntar, habría que preguntarle a Fontevecchia qué era lo mejor por conocer en esas elecciones. Además, Cristina Fernández sacó 54% y el segundo, Hermes Wiener, sacó 16, 17%. La diferencia fue impresionante, ¿no? No es que la gente votó el mal menor, como quiere sugerir Fontevecchia, ¿no? ¿Sabes que cuando leí esta frase de Fontevecchia, vuelvo a repetirla, esa que dice, hace un año los argentinos sufrieron lo conocido antes que lo mejor por conocer, recordé una frase de Sartre que decía: como todo soñador, confundí mi desencanto con la verdad. Aunque Fontevecchia está lejos de ser un soñador y muy cerca de un empresario, solo interesado en el cuadro de resultados de sus balances. Claro, si uno se deja llevar por sus deseos, bueno, en este caso nosotros como periodistas fracasaríamos, ¿no? Vamos a hacer una pausa, subite al tren. A propósito de esta temática, el 7D, el 8N, ahora tenemos que hablar así, con este tipo de números y letras y siglas. Si te pasa algo, si pensás que esto es un tema solo del gobierno, de determinados políticos, del ambiente periodístico, si pensás, si llegás a apoyar al gobierno de Cristina Fernández, que bueno, que tenés ganas y ves necesario que habría que salir a la calle en forma masiva para contestar la manifestación de los caceroleros, ¿no? Como se los conoció en su momento. Te damos celulares, así nos mandás mensajitos de texto, 155-930-3048. 15-51-74 9421. También tenemos Twitter, arroba Gerardo Yomal, te pones como seguidor y nos escribís y estamos en contacto. Ya la seguimos, Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. A ver qué dicen los oyentes del tren a propósito de las fechas, las siglas, 7D, 8N, 20N. Esperemos no marearlos. Buenas noches, Brad Chacarita. Bueno, Preman, esa célebre lista de adherentes al 8 de noviembre, agrega al encuestólogo, para mi gusto, evidentemente sesgado contra el gobierno, Jorge Jacobe, ¿no? Que el otro día en un canal de cable muy suelto de cuerpo dijo, si hay de 1000 personas, el 8N, tiene razón Cristina Fernández. Ahora, si hay 1 millón de personas, y lo dejé ahí, no sé qué habrá querido decir realmente. Gracias. Buenas noches, soy Elvira. Es una vergüenza lo que está pasando en la Plaza de Mayo. Uno contra el aborto y otro a favor del aborto. Eso mismo va a pasar el jueves 8 cuando salgan los cacerolazos a la calle, con la diferencia de que la gente que va a cacerolear lo hace en paz, sin banderías políticas. Después viene la cámpora y se mete con sus banderías políticas y se va a armar un quilombo. Eso mismo va a pasar, lo que está pasando ahora. Chao, ojalá que no. Querido Hugo, la ventaja que tiene la política respecto al ajedrez, que el que mueve primero no es lo mejor. Ellos harán su 8 de noviembre y luego le taparemos la ciudad en favor de la ley de medios. Que primero hagan su marcha, que muestren sus 50, 60, 80 mil personas. Seremos millones, Ricardo Villurquín. Hola, soy Augusto Solano, queridos conductores del tren, Presman Yamal. Quería hablar sobre el tema de la marcha del 8N y lo de Clarín y 7D. Para mí detrás de eso está la mano de la masonería, el imperio norteamericano británico y el sionismo judío. No me refiero al pueblo judío, que es un pueblo maravilloso, sino al Estado de Israel, que es el que conspira la Mossad. Muchas gracias, chao. Bueno, Yomal Preman, habla Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, las dictaduras militares nos han sumido en el atraso, representan el atraso. Y este gobierno pone las cosas blanco sobre negro y ya se determina quién quiere el atraso de la Argentina y quién quiere un proyecto nacional y popular. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Sin armas que oponer al acoso enemigo. Seguimos y desde la ironía, la mesa de autoayuda acá dice, junto a nuestra ONG Indignados, en contra de todo lo malo, a favor de todo lo bueno, seguimos recibiendo consignas. El 8N vamos para decir basta de políticos ricos y ciudadanos pobres, junto a Mauricio y de Narváez. En 4 años, entre 2007 y 2011, en forma irónica, reitero, la mentalista perdió 9 de cada 10 votantes. Esa notable empatía ciudadana no disminuyó su participación en los programas políticos opositores ni su legitimidad como líder política. Al parecer, la vocación de los medios es compensar las inclemencias electorales. A propósito, la doctora Elisa Carrió, la verdad que es digno de politólogos y encuestólogos, ¿no? Una mujer que tuvo millones y millones de votos y de adhesiones y hoy directamente desaparecida política, bueno, la palabra desaparecido es fuerte, pero bueno, desde mi punto de vista estaría fuera de la política. ¿Te acordás nacional otro caso igual, Gerardo? Ahora no me viene a la mente. Hay alguien que lo hizo más rápido todavía que Elisa Carrió, que llegó con tantos millones de votos. Con tantos millones, sí, José Octavio Bordón. Ah, que se bajó finalmente. Fíjate, la política. Había sacado el 30% de los votos, es decir, no recuerdo en ese momento la elección, sí, del 95 cuántos votos tenía. Pero bueno, el caso fue distinto porque él tomó la decisión de correrse de la, claro, política. Pero la doctora Carrió se autodestruyó. Eso es cierto, ¿no? Pero alguien que recibe, sí, el 30% de los votos del año 95. Sí, sí, fueron segundos con Chacho Álvarez. Fueron segundos con Chacho Álvarez, era candidato a presidente. Y a las 3 semanas el hombre pasa, renuncia a todo eso y se va, sí, sí, a obtener una senaduría por la provincia de Mendoza, ¿no? Es un hecho que nunca pudo explicar realmente Bordón. Pero bueno, hay otros casos con matices. También está el del ex gobernador de Santa Fe, Reutemann, que era un hombre que todos querían que fuera presidente, tenía buena imagen, los encuestólogos, los analistas le daban muy bien, podía haber llegado a ser presidente. Y bueno, dijo que vio una foto, que vio algo que no le gustó, que se asustó y se bajó del caballo. Él, ¿no?, nunca pasó de gobernador y senador, es decir, se asustó ante la sola posibilidad de ser candidato a presidente. Había una oyente, una, sí, señora que hacía referencia, no sé lo que está pasando en este momento en Plaza de Mayo. Sí, sí, porque bueno, hubo una marcha a favor de la legalidad de la interrupción del embarazo, del aborto. Muchos grupos feministas y otros no tanto, bueno, convocaron a la plaza. ¿Los, ¿no?, los dos grupos convocaron simultáneamente? No, me da la sensación que después se sumaron los que están en contra. Bueno, lo cierto es que con relación a la marcha del 13 de septiembre, se hizo sin ningún tipo de provocaciones de la otra parte. Sí hubo algunas actitudes agresivas de parte de los manifestantes con algunos periodistas o algunos programas identificados como oficialistas, ¿no?, que la pasaron realmente mal. Pero justamente una de las exteriorizaciones de la libertad que existe en el país es que cada uno puede tomar la calle y hacer la manifestación que crea justa con relación a los reclamos que están formulando. Sí, desde el punto de vista político y de los líderes que apoyan sotoboche, como puede ser Patricia Bullrich, De Narváez, Fernando Iglesias, pero bueno, no van a aparecer, digamos, en la esfera pública como acaudillando o poniendo la cara totalmente en esta movida. Van a tratar de tener un perfil, bueno, por detrás un poquito más bajo. Te adelantaste y le contestaste a Julia de Constitución, que dijo qué políticos van a encabezar la marcha. Sí, efectivamente, la idea de la marcha para que sea exitosa es que los políticos la fogoneen desde atrás, incluso estén en un lugar absolutamente secundario en la marcha. Esta es la idea para garantizar un éxito mayor de la marcha. El tema es que en estas horas en la Argentina, bueno, se están jugando muchas cosas, ¿no? Porque hay muchos que ya están pensando en el 2013, en el 2015, en ponerse la banda presidencial. También hay todo un debate dentro del kirchnerismo. Por ejemplo, si Unidos y Solidarios y Organizados podrán tener candidatos propios, taquilleros, ganadores, tanto para el 2013 como para el 2015, o Cristina Fernández en el 2013 y en el 2015 terminará abrazada, y creo que ella no le gustaría mucho, ¿no?, a Daniel Scioli y a Sergio Massa. Bueno, son debates, ¿no?, que vos que nos estás escuchando podés decir, bueno, pero falta tanto, yo tengo mil problemas encima, y ustedes están hablando de candidaturas para el 2013, para el 2015, pero bueno, en las lides políticas están viendo, ¿no?, qué hacer en este terreno. Hay diferentes convocatorias que se hacen para el 8 de noviembre. En una de ellas que tengo acá, dice: el nuestro deber expresar nuestro rechazo al desbarranque institucional, moral, social, la pobreza y la caída salarial, y luchar por restaurar la República. Y después dan una enorme cantidad de lugares de encuentro en todo el país. Yo no los voy a leer, no vamos a hacer propaganda de la marcha del 8N, pero en la capital federal pasa lo mismo que en la anterior: Santa Fe y Callao, Corrientes y Pueyrredón, y daría la impresión que En la iglesia El Pilar, ¿no? También. Y parece que no van a Plaza de Mayo, parece que van al obelisco, es decir, la idea es ocupar la 9 de julio, me parece que es así. Pero, por ejemplo, hay distintos lugares en provincia de Buenos Aires. En Olivo es la Quinta de Olivos, en Mar del Plata el Hotel Hermitage, en Rosario es el Monumento a la Bandera, bueno, en Santa Fe, en Río Negro, Bariloche, Centro Cívico, y en Sierra Grande, frente al Correo. Bueno, hay una enorme cantidad también, piensan hacer bullicio frente a las embajadas argentinas en el exterior. Bueno, Silvia de Devoto nos escribe un correo que dice: muy bueno el programa, mis periodistas preferidos, periodistas independientes de Clarín, no del periodismo impuro. Besos, Silvia. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por tu mensaje tan cariñoso. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Dale. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. La cabeza en Uruguay, 679,679. Segundo, 776,76. Tercero, 102. Cuarto, 806. Quinto, 705. Sexto, 126. Séptimo, 716. Octavo, 893. Noveno, 362,62. Décimo, 536. Undécimo, 572,72. Duodécimo, 580. Décimo tercero, 485. Décimo cuarto, 777. Doble siete. Décimo quinto, 381. Décimo sexto, 240. Décimo séptimo, 635. Décimo octavo, 870. 70. Décimo noveno, 980. Vigésimo, 172.72. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, 679.679. El primero en la tómbola de Montevideo. Recuerden, a las 21 horas los esperamos como siempre. Ahí tu suerte con Enzo. Los sorteos nocturnos nacional y provincia de Buenos Aires en la 770 Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Pálpitos. Inicio de espacio publicitario. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 2.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren conversando sobre estas dos fechas de tipo guerrero, 8N y 7D. Subió la del 20N, que es la convocatoria. Que también tendríamos que decir que no habría que generar tantas expectativas, cierto, ¿no? Con el 7D, porque seguramente el grupo Clarín va a buscar cómo chicanear jurídica y políticamente. Bueno, que se entienda, ¿no? De qué estamos hablando. Esto pasa en todos los países capitalistas del mundo. Cuando una empresa como Microsoft en Estados Unidos creció muchísimo, bueno, el Estado norteamericano le dijo: bueno, señor, ustedes se tienen que dividir, no pueden tener el 70% del mercado. Bueno, con los grupos periodísticos va a pasar algo similar. No es una jugada nada sencilla, pero el titular del AXFA, Martín Sabatella, dijo que no solo esto se va a aplicar con Clarín, sino que también con los grupos de Adat, Spolsky, Cristóbal López y otros. Hace un par de semanas, el ensayista Alejandro Horowitz me parece que expresó con absoluta claridad lo que sucede con relación al 7D, qué es lo que está en discusión en el 7 de diciembre. Horowitz dice en la nota: ¿usted cree que está en riesgo la libertad de expresión en la Argentina en esta puja gobierno Clarín? Preguntó a Elena Highton de Nolasco, integrante de la Suprema Corte, el periodista, no, no creo que esté en riesgo la libertad de expresión. Y francamente, la libertad de expresión no está mencionada en el expediente ni en nuestra resolución. Se mencionan otros derechos, pero no la libertad de expresión. La respuesta de la vicepresidenta de la Corte Suprema en la entrevista publicada por Perfil ubica todas las piezas. Un debate sobre limitaciones del derecho de propiedad, regulado como cualquier derecho por ley que en última instancia interpreta la Corte, solo puede poner en riesgo alguna libertad si la propiedad fuera un derecho absoluto. Si no hubiera ningún bien superior a tutelar, por ejemplo la vida, y la propiedad alcanza ese rango cuando rige el estado de excepción, cuando la ley queda en suspenso y el derecho del más fuerte es el único derecho vigente, 1976, para ser históricamente precisos. Quien haya echado una mirada rápida al último spot televisivo donde el grupo Clarín argumenta implícitamente contra el gobierno, habrá verificado que no debate con la resolución basada en la ley de medios. En un spot anterior se ocupaba de subrayar que el grupo cumplía estrictamente con esa ley. Ahora convoca civilinamente a incumplirla, dado que los únicos derechos aceptables en esa tendenciosa lectura son las de comprar y vender. Es este último spot, sí, este que dice, sí, nosotros, si usted quiere no escuchar más Canal 13, apague el televisor. Si usted no quiere comprar más el diario Clarín, no lo compre y no necesita ningún tipo de ley. Salvando las distancias, sí, en las elecciones venezolanas con Hugo Chávez, Chávez no estaba peleando electoralmente con Capriles. Con Capriles y con todo un establishment internacional. Sí. Me da la sensación que, a propósito de la sanción de la ley de medios hace 3 años por el gobierno nacional, por el Parlamento Nacional, bueno, acá va a pasar algo similar. En el sentido que va a haber una presión del establishment internacional, empresario, periodístico, contra el gobierno que comanda Cristina Fernández. En eso se van a poner muy solidarios los sectores interesados, empresarios y mediáticos. Por eso, bueno, el clima va a estar más que subido de tono y vamos a ver muchas operaciones, muchas declaraciones altisonantes de distintas personas y empresas. Fíjate, a mí me parece que Horowitz le responde con notable precisión a este spot que dice, bueno, si usted, Clarín es el diario que más se vende, es un diario por lo tanto nacional y popular, dice más o menos la publicidad, si usted no quiere que salga Clarín, no lo compre y no se necesita ninguna ley para que te... Primero, están mintiendo en ese aviso, porque Clarín no está en tela de discusión en esto, porque es una ley de medios audiovisuales. Por los lo tanto, medios gráficos no juegan. No juega para nada. Pero fíjate lo que dice Horowitz. El grupo vende productos y los compradores tienen derecho a no comprarlos, o si son gratuitos, a cambiar de canal. Caso de la televisión. Porque televisión por aire, en ese caso, si no tenés cable, ¿no? Sí. Basta que alguien esté dispuesto a pagarlos para que Clarín tenga derecho absoluto a comercializarlos, y punto. Desde ese abordaje, la vida reduce toda su complejidad al horizonte del Código de Comercio, y la política es un fastidio que interfiere en el libre juego entre la oferta y la demanda. Estamos hablando de 7D, 8N, 20N, disculpa los números y las letras. Nos escribe un tuit Enrique Altalef que dice, espero ansioso que nos convoque la Presi para gritar el apoyo al gobierno. Y desde otro lugar, un mensaje de texto de Sofía que dice lo siguiente, no estoy de acuerdo en movilizar, hay que contrarrestar con acción, menos autobombo y dejar que los demás hagan lo que quieran. Bueno, es interesante lo que dice Sofía. Yo creo que siempre el gobierno va a ganar muchísimo más con acción concreta y tiene en estos años muchísimos capítulos pendientes que resolver. Pablo de Lanús nos dice de Narváez, se la pasa diciendo me equivoqué y aprendí, pero no dice qué va a hacer, ni cómo, ni con quién. Es patético. Bueno, uno que fue socio del gobierno y fue socio también en su momento de Narváez, ¿se acuerdan? Del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, actual diputado. Solá está diciendo que este es un momento muy tenso en esta coyuntura. y él equipara la pelea del gobierno con el grupo Clarín a propósito del 7D como una nueva 125, tal vez más pesada. Solá dice que el gobierno ve este debate como el centro del futuro, mientras que la gente en la calle se pregunta, ¿qué es esta locura? El gobierno tiene que entender que el hombre común no es un militante, cuestiona Felipe Solá. Es una crítica que repetirá al hablar de otros temas, por ejemplo, Solá cuando dice que el kirchnerismo pareciera hacer política solo para los propios y deja de lado la posibilidad de sumar a los que no están tan convencido. Bueno, es una crítica justa realmente. Sí, ¿no? Bueno, hay todo un debate, ¿no? En el gobierno, ¿a quién hablarle, no? Si la mayoría del pueblo está interesado en este 7D. Bueno, hay que ver cómo presentar el tema. Yo creo que el común de la gente no sigue cotidianamente lo del 7D. Lo que nosotros decimos que tiene una importancia política, que es la siguiente: cuando un Parlamento Nacional, cuando un Poder Ejecutivo manda una ley y el Parlamento en forma mayoritaria la vota, bueno, nada más hay que cumplir la ley. El tema es que si una corporación o varias corporaciones no quieren cumplir la ley, bueno, la democracia ahí está en problemas. De ninguna manera debemos competir con los caceroleros y salir a la calle, y sí creo que sería beneficioso para el gobierno que se escucharan algunos justos reclamos. Avanti Morocha, dice el oyente. Escuchamos más mensajes de los que se comunican a nuestro contestador. Sí, si para muestra basta un botón, ya está visto que el último cacerolazo que hubo en septiembre fue totalmente en paz, ¿no, señora? Claro, había una señora que tenía un símbolo nazi, ¿no? Que decía Cristina 2015, yegua reventada, hija de puta, andate con Néstor, morite. No, una paz bárbara. La verdad no entiendo usted cuál es el concepto que tiene de paz realmente. Hola. No se necesita salir a hacer una contramarcha. Puede llevar 1 millón de personas, 2 millones. Y tampoco se los va a ir a provocar ni pelear, como dijo esa señora. Nadie va a ir a hacerle nada, se los va a dejar que se manifiesten. El odio es de ellos, nosotros no somos del odio ni de la confrontación. No vamos a salir a la calle a ver quién lleva más gente. Nosotros votamos en la urna y ya elegimos. Y 11 millones de personas eligieron esto. Sí, buenas noches. Es para ver si, por favor, pueden hablar sobre la ley que está saliendo en la provincia de Buenos Aires de hábitat. Una barbaridad, me parece, que se estén quedando con los terrenos de la gente. Les habla Fernando de Ituzaingó. Gracias. Sí, buenas noches, amigos del tren. Habla Miguel de Claypole. Bueno, hoy a la mañana escuché un reportaje que, no sé, parece que era de Mañeto, en Uruguay, ¿no? Donde él hablaba de que, bueno, que no era un medio que vendía ni dulces ni salchichas, no sé, una cosa así. Yo creo que ellos lo que venden es carne podrida, ¿viste? Y no solamente carne podrida, me parece que estos son como en la época del Padrino, ¿viste? Que tienen aceite de oliva como pantalla, pero que son en realidad una mafia. Y para Gerardo, Yomán Ligó Presma, Daniel de Mataderos. Para mí el tema está muy claro. O gobierna el pueblo o gobiernan las corporaciones. Hay esas dos opciones. El asunto está en elegir, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todos los mensajes. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos profundizando esta temática. Inicio de espacio publicitario. Porque sin ellas nada sería posible. Gente les desea muy feliz día a todas las mamás. Un lugar para confiar. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron 2 personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. también habló para que otra chica no caiga en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y se va a realizar este domingo 4 de noviembre en Parque Avellaneda el segundo festival de familias por la escuela pública. Se invita a toda la comunidad educativa de la ciudad y a todos los vecinos en general a participar de este festival en apoyo al sistema público de educación que se va a realizar este domingo frente al tambo de Parque Avellaneda, a metros de La Carra y la avenida Francisco Bilbao, entre las 14:30 y las 20. La entrada será libre y gratuita. Este viernes 2 de noviembre a las 19 horas se presenta el libro El Arte de Combatir Alegremente, de Norberto Galasso. Son panelistas Néctor Cantarino, Marcos Rosselli, y el lugar es aquí, en cerca de la radio, pasaje Rivarola 154. A propósito de Norberto Galasso, viste que él estaba en su momento trabajando con Hugo Moyano, titular de la CGT, y también estaba muy cercano del abogado de la CGT, que bueno, está con un cortocircuito político, ¿no? Héctor Recalde, bastante fuerte con Moyano. ¿Sabés qué postura política está adoptando Galasso en este contexto? No, ¿vos la conocés? Me suena que está incómodo con el titular de la CGT, es la información por lo menos que yo tengo, y estaría más cerca de Recalde, ¿no? Pero bueno. Indudablemente este conflicto con el multimedio Clarín tiene algún parecido con el conflicto del gobierno con las patronales del campo. Sí. Esto sucedió en el año 2008, sí, estamos en el 2012, estamos a 4 años de aquel evento. Sí, lo decía Felipe Solá, ¿no? Sí. Fíjate lo interesante de este comentario que hace un par de semanas en el suplemento rural, Clarín Rural, Héctor Huergo, el hombre que más propagandizó y más apoyó el crecimiento de la soja en la Argentina. Que bueno, este tema de la soja está trayendo muchas discusiones y un tema cotidiano, y el tema de por ejemplo, de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, en Luján y en otros sectores. Uh-huh. Se sugiere que también tiene que ver con la soja, la forma de arar la tierra. Ahí está el tema de los cantes, de los barrios privados. Pero bueno, el tema de la soja, que nos resultó favorable durante muchos años, evidentemente va a tener sus consecuencias también negativas, ¿no? Claro, pero acordate que en aquel momento se decía que prácticamente los sectores agropecuarios estaban en la ruina, que, bueno, todas aquellas cosas que se decían, que el campo estaba viviendo una mala situación por el tema. Había tenido una Expo Agro fantástica en marzo del 2008, a los pocos meses la situación era calamitosa, según los planteos de la mesa de enlace. Fíjate lo que dice hoy Huergo a 4 años, criticando a aquellos que dicen la soja no genera empleo. Lo pone entre comillas. Muchacho, miren los pueblos del interior por el Google Earth, si es posible con una Max, que permite una marca de computadoras, ¿no? Que permite comparar las fotos actuales con las de hace 10 años. Lo está diciendo Héctor Huergo, escuchen esta frase. En Firmat, en el 2000, no había piletas en las casas. Ahora no faltan ninguna. Un amigo mío se hizo rico vendiendo cloro. ¿No? Esto a confesión de parte, ¿no? Esto es insospechable, lo dice Clarín, lo dice el hombre que regentea, dirige Clarín Rural. ¿Vos pensás que dentro de 4 años, cuando la ley de medios audiovisuales ya, supongo, esté totalmente aplicada, aparecerá alguien diciendo algo parecido a lo que hoy dice Héctor Huergo? El día 8N será el día de la explosión del odio y la intolerancia, no hay problema, también hay espacio para ellos. A partir del día 7D habrá más democracia e información confiable. Y eso es algo que nunca vivimos en la Argentina. Gracias. Hola, buenas noches, habla Julia de Constitución. Bueno, en vez de contramarcha, propongo una gran fiesta popular para el 30 de diciembre. Es el día que volvió la democracia que asumió Alfonsín. Bueno, una gran fiesta popular a la manera de, con todos los artistas que estuvieron para el Bicentenario, una fiesta que empiece a la mañana y termine a la noche. Néstor dijo, acá tenemos un mensajito de texto, que ante los agravios pongamos la otra mejilla y seguir adelante con el modelo. Esto lo dice Oscar de Castelar. Julia, su idea es buena. Apenas una corrección, no fue el 30 de diciembre, sino que fue el 10 de diciembre de 1983 que asumió Raúl Ricardo Alfonsín. El periodista Francisco Olivera hace un par de días transcribió una presunta reunión de Rendo, que es el encargado de relaciones públicas del grupo Clarín, con un grupo de empresarios. Y estaban también macristas como Esteban Bullrich y Guillermo Dietrich en una oficina de la avenida Rivadavia, a media cuadra de la confitería del Progreso. ¿Qué dijo Rendo? Contestó que lo único que puede hacer Clarín es concentrarse en no perder credibilidad periodística. Y dijo que tenían 3 planes en vista, ¿no? Uno de los planes era que el gobierno iba a actuar, el A, que contempla un ataque gubernamental feroz, el B, la posibilidad de que no pase nada significativo, y el C, el más importante, dijo no estar dispuesto a revelar. Y finalmente, cuando le preguntaron por la Suprema Corte, el directivo empleó una ironía ambigua, dice el periodista Francisco Olivera. La corte es como algunas mujeres, tiene un buen lejos. Hasta acá llegamos, con este recorrido de este tren de política, cultura, sociedad. Bueno, 1.000.000 de gracias por acompañarnos, por estar siempre ahí, por llamarnos, escribirnos, y seguimos el fin de semana, Ustedes saben que hay sitios periodísticos, Presman Hugo, Gerardo Yomal puede colaborar, estamos en Twitter también, así que el señor Juan de Andrés en la producción, nos reencontramos con ustedes el lunes. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Presman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Consejo de la Magistratura. El secretario de la Cámara Civil y Comercial reconoció que al juez jubilado Teta Manti se lo designó a dedo. Gustavo Bocanera prestó testimonio ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. Aseguró que si bien las designaciones se hicieron siempre de manera informática, el juez jubilado Raúl Teta Manti fue designado de manera manual. Fue para cubrir la vacante del juzgado número 1 que tramita el expediente del Grupo Clarín contra el artículo 161 de la Ley de Medios. Bocanera confirmó que el mismo sistema de sorteo fue utilizado con el juez Francisco de Assis Soto. Consenso de ministros de todo el país para comenzar las clases el 25 de febrero. Así lo anunció el ministro de Educación Alberto Scileoni, quien precisó que este año, desde el Estado Nacional, se convocó a las provincias a asumir la meta de los 190